7 años sin respuestas de la obra social y la lucha de su mamá es inclaudicable. Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza, para que se sepa en todo el país. Radio Comunitaria Cuyum estuvo en comunicación telefónica con Romina Ragusa, madre de Alma Videla, una niña que padece síndrome de Rohat, y la obra social a la que pertenece la familia no está cubriendo su tratamiento, dejando a la familia atravesar esta situación por su cuenta. A continuación, Romina nos explica sobre los motivos del abandono de la obra social. En realidad, nosotros ya llevamos 7 años con esta enfermedad, 7 uh-huh. años y medio. Alma se me enfermó a los 3 años y medio. Uh-huh. Y llevamos 7 años y medio luchando con esta enfermedad. Lamentablemente no tiene cura. Crónica, no sabemos hasta cuándo, porque a mi hija no le dan una semana y lleva 7 años y medio. Y desde que ella se enfermó, empezaron los problemas con la obra social. Yo viví 6 meses en un hospital, en el hospital Noti, porque ellos no me querían cubrir el tratamiento de la niña, darme aparatos, nada. Empecé con enfermera 12 horas, pero ahora ella ya requiere 24 horas. Y el otro día, el jueves, me llega un comunicado que si me cortaba el servicio de enfermería, médico, kinesiólogo, etcétera. ¿Querés contarnos cuál es la obra social? OSPAP. OSPAP. El del vitivinícola. Uh-huh. A todo esto me llega el comunicado de la empresa emergencia, pero nunca de ellos, que ellos tendrían que haber avisado a los papás primero y después a la empresa. Uh-huh. No, yo me entero por boca de boca. Uh-huh. Nunca a ellos. Resulta que, bueno, que el domingo me quedaba sin servicio, me habían dicho. Mi desesperación, entró en shock, ataques de pánico, la verdad que la pasé muy mal, porque esto, sinceramente, me avisan un día jueves a la tarde que ya no hay nada para hacer, es un día perdido. El viernes empiezo a moverme con una abogada de la salud, sacar plata donde no tengo para poder mandarle una carta de documento y que me frenen el servicio y a ver qué es lo que estaba pasando realmente. Claro. Porque nosotros no teníamos respuesta, nadie sabía nada. Así uh-huh. que, bueno, le mando carta de documento y el día sábado me llaman de la empresa de emergencia, se me restablece el servicio hasta el martes. El martes me vuelven a llamar que hasta el martes que viene y así me van dando de apuchito los días. Pero ¿qué pasa? Que yo ya tengo problemas porque la otra vuelta fue el corte de servicio de pañales y oxígeno. Mi hija es dependiente uh-huh. del oxígeno sí. y de los aparatos que tiene. A todo esto nunca me avisaron que me venían a retirar los aparatos. Y tampoco lo van a hacer porque no los voy a dejar. Porque seguro. Mi hija vive gracias a esos BIPAP, el respirador y el oxígeno. Seguro. Así que sí. La verdad que es todo un tema. Recordemos que la obra social que no quiere hacerse cargo se llama OSPAT y pertenece al sindicato vitivinícola. Le preguntamos a Romina si la superintendencia de salud o el médico de paciente han intervenido en algún momento. Sí, con el médico del paciente hablamos, el hombre, pero se estaba por operar, pero sí, él nos iba a dar una mano también, pero se tardaba un mes y yo era todo ahora. Claro, rápido, ya. Porque si no vienen y me sacan las uh-huh. cosas de la niña. Y sí, nos han dicho, pero, o sea, ellos directamente con nosotros no hablan. Sí, nos han dicho que a la niña no le quieren seguir cubriendo porque nosotros no somos vitivinícola. Mi marido hace 20 años que está en la obra social. Uh-huh. Pero el problema empieza hace 7 años con la nena. Claro, porque... Y sí, yo tuve que pagar y hacer las cosas rápido. Es más, ahora yo tengo que hacer un recurso de amparo. Uh-huh. Que ya presenté todos los papeles, también es un poco de negligencia del patrón de mi marido, por eso él se hizo cargo de los honorarios de la abogada, porque si no yo también lo tengo que demandar a él por el tema este de que también es negligencia de él y la niña no se puede quedar sin cobertura y tampoco la voy a sacar, uh-huh. no la pienso sacar no, porque no. Una vez que yo la moví perdí todo y yo no voy a esperar que le Estado a mí me dé las cosas, porque no me dan encima todo. Seguro. Y la niña necesita todo lo que tiene. Romina nos cuenta que gracias a Dios recibe mucha ayuda de la gente. Compré pañales, la gente me ayuda muchísimo con pañales, con dinero, que también yo le agradezco a todo el mundo, porque la verdad que cuando yo necesito para mi hija siempre estamos. Y bueno, me he hecho cargo de los pañales, del oxígeno. Después ellos me empezaron a dar de nuevo los pañales, pero el oxígeno no. Y hacen 5 años que me deben reintegro del oxígeno. Y mi hija tiene todo al 100 y nunca me han respondido como corresponde. Claro, y eso porque ya me, es una enfermedad crónica, ¿no? Sí, y es muy duro, es muy duro porque vivimos el día a día con ella. Es la única niña en Mendoza, de un millón de niños a uno le toca. Y lamentablemente, bueno, nos tocó a nosotros, pero la verdad que todo lo que yo estoy pasando no se lo deseo a nadie, porque la verdad que es horrible, horrible vivir. No es vida. Romina nos cuenta por qué usa tantos pañales. Y es más, hasta vinieron a mi casa diciéndome que porque la niña usaba tantos pañales. Mi hija ha quedado postrada hace 3 años en cama por el avance de la enfermedad y tiene diarrea crónica y le hacen drenaje linfático todos los días para que ella no acumule líquido. Claro. Y me usa casi 20 pañales al día, 700 al mes. Y la verdad que no, que usan pañales, muchos pañales, que usan mucho esto. Digo, vengo a ver a mi casa, le digo, yo que sepa, no tengo pañalera. Pero viste, siempre así. ¿Cómo nosotros podemos ayudar? Y el Facebook es Romina Ragusa o Alma Videla. Alma también tiene un Facebook. Perfecto. Alma Videla, sí. Y si no, Romina Ragusa. Romina Ragusa es tu Facebook. Bien, ya lo estamos. ¿Te doy? Sí, decinos el número. Celu. Por favor. 2616653222. Para que toda la audiencia sepa que Alma necesita de nuestra ayuda, exigimos que quien tenga que cumplir su función, que la cumpla, para que Alma Videla pueda vivir dignamente. Desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún se despide. Michael Pereira estuvo en edición, Roberto Pino en locución, y les decimos hasta la próxima. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Nehuen Rodríguez, asesinado por un policía que pasó un semáforo en rojo con su camioneta y lo atropelló. Lucas Cabello, sobreviviente de las balas policiales, que quedó con graves secuelas en su cuerpo. Un festival con feria popular se realizó para pedir justicia y allí estuvo la FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los años siempre nos encargamos de hacer 2 reuniones previas con organizaciones del barrio y cada uno, bueno, puso su granito de arena para que esto se pueda realizar. También trajimos la Feria de la Economía Popular, que siempre la hacemos en la Solís o también en otros espacios. Y bueno, que es nuestro trabajo, ¿no?, en realidad. Este año nos sumamos con Caro, las dos juntas, a hacerlo, pidiendo justicia, porque él tiene ya 16 años, Ricardo Ayala, y como sigue apelando, no está preso. Entonces pedimos cárcel común y efectiva ya. Bueno, festejamos como cada año, como las madres nos enseñaron, la vida de nuestros hijos, ¿no? Hoy mi hijo Nehuen cumpliría 27 años, entonces, bueno, lo festejamos con alegría, con fiesta. La verdad que está buenísimo que se sumaron un montón y los vecinos pueden acercarse a comprar barato. La verdad que lo vivimos con mucha emoción y con alegría, bueno, celebrando por supuesto la vida de Nehuen y esta lucha que no elegimos, que la violencia policial nos puso acá y bueno, vamos por los derechos de nuestros pibes y está buenísimo eso, que cada vez seamos más, que los vecinos vayan tomando conciencia y se unan a esta lucha. Supera cada año, supera las expectativas. La emoción es terrible, lo vivimos ya con varios días de anticipación, eso, la ansiedad y la emoción. Pero después es disfrutar de abrazarnos con los vecinos, con los compañeros y con las organizaciones que fueron tan importantes desde el principio, cuando estábamos hecha pedazos. Lo único que encontramos fue la organización para poder unir esos pedazos. pedazos y acá estamos, en nuestro espacio, que no puedo creer que ya va a ser 5 años y este es el lugar donde nosotras encontramos un poquito de alivio, rodeadas de jóvenes que siempre empujan para adelante. Una vez se haga justicia, y bueno, en el caso similar, parecido, digamos. No tuvieron justicia ninguno de los dos, lamentablemente. Esperemos que un día haya que cambien los jueces que tenemos, que son un desastre, los fiscales que tenemos, que se hacen los estúpidos, miran para otro lado, pero vamos a pelear hasta el último día. El último día. Todo bien, acá estamos apoyando siempre. Un honor para mí que formar parte, que veo mi bandera colgada ahí con mi nombre. La verdad que agradezco mucho a Roxana también. Y bueno, son fechas que lamentablemente coinciden, que hoy sería el cumpleaños de Nehuen, y bueno, alrededor de 2 días sería lo que me pasó a mí también, así que son fechas que nos unen, pero bueno, estamos acá apoyando, celebrando siempre, pidiendo justicia, y no vamos a parar hasta tener la justicia. Yo soy Angélica, la mamá de Chiqui Lescano, un chico que fue desaparecido, asesinado, desaparecido y enterrado en la Chacarita como NN, en Lugano. Tuvimos una lucha muy, muy engorrosa, como es para nosotros las mamás de barrios humildes, que los tratan de loca, que los tratan de que se habrá ido por ahí, debe estar en problema o debe estar con una tranza, bien parado. Todas esas cosas que te pasan, te surge a que vos bajé la moral, que estás hecha a pedazos. Porque siempre hablamos esto con Rosana, que es mi hermana del alma, con Caro, y siempre digo lo mismo, a nosotros nos mataron, pero volvimos a vivir por ellos. Nosotros somos la voz de nuestros hijos. Sembrar conciencia de derecho, queremos resaltar en estos tiempos, sobre todo, lo que es la memoria, la verdad, la justicia. Queremos resaltar que, bueno, nosotras hemos aprendido de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nos enseñaron la lucha, cómo seguir después de que te matan un hijo, que es lo peor que te puede pasar en la vida, y que te arrancan ese pedazo que no sabes cómo continuar, ¿no? Pero bueno, hoy, en estos tiempos, creo que es muy importante hablar sobre esto, sobre esos 30.000 desaparecidos. Que no nos vengan con el cuento de que son 8.500, que son 30.000 y están presentes. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, sobre todo eso, compañeros, nosotras nos dedicamos a sembrar esa conciencia de derecho a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que creemos que es lo único que nos va a salvar. Sabiendo siempre que nadie se salva solo, que estamos todos luchando juntos, en colectivo, a la par. Y creo que nada, que este camino es largo, duro, pero en cada marcha, en cada festival, nos abrazan, nos abrazamos y todo se llena, nuestra alma se llena de amor, de alegría. Y bueno, y recuperamos un poquito de eso que nos hicieron sacar. Esto echa cualquier cosa, vos cuida de tu manada. En esta selva de cemento donde hay mucho cuento, cuidado que a casi todos se los llevo el viento. De que no termino baleado en el pavimento, termino tras la reja por cagarla, no te miento. Aprovecharon cuando estaba mal para jugarme esas cartas, pero me da igual. Yo, y ahora me prendo en un instrumental y los invito a que afilen el lápiz, no sea tan vulgar. Pasa la gente, pasan los perros, pasan los carros en este barrio que es un calvario. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y por si faltaba algo a todo lo que pasa y lo que se viene, apareció la encefalomielitis equina, un virus transmitido por mosquitos que puede también afectar a las personas. La producción desde Radio Nuestra Voz, desde la provincia de Chaco. ¿Qué es la encefalomielitis equina? El gobierno nacional declaró la emergencia nacional de esta enfermedad. ¿Pero de qué se trata? La bióloga Marina Stein, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como CONICET, lo explica de esta manera. es una virosis que afecta el sistema nervioso de estos animales y es un esa virosis es causada por un virus de la familia, de hecho del género alfavirus. En este caso está confirmado que es causado por el virus de la encefalitis equina del oeste. En Argentina ya tuvimos una episodia en la década del 80 que afectó zonas del norte, centro y llegó hasta Río Negro, causando, digamos, la muerte de numerosos equinos. En este caso está ocurriendo lo mismo, pero tenemos que tener en cuenta que eso ocurre en zonas principalmente rurales. Esta virosis es transmitida por mosquitos y es un virus que circula en la naturaleza entre las aves, mosquitos y roedores y mosquitos también, ¿sí? Y que ocasionalmente, en particular con las grandes lluvias que hemos tenido, frecuentes y abundantes lluvias que hemos tenido en esta zona, esas especies de mosquitos o esa especie de mosquitos son muy abundantes, crían en charcos y pueden entonces en ese ciclo de transmisión, en esa trama de transmisión, infectar esos mosquitos, picar esos mosquitos infectados, picar a los caballos e infectarlos. En los últimos días fueron confirmados varios casos de encefalomielitis equina en distintas provincias de nuestro país y esto alertó a la población. En Chaco, este jueves por la noche se confirmó el primer caso en la localidad de Santa Silvina. Al respecto nos informa el doctor Facundo Galvani, director del SENASA de la zona Chaco Formosa. Encefalomielitis equina del oeste fue diagnosticada en la provincia de Corrientes, en el departamento Lavalle. También se diagnosticó posteriormente en Mercedes, también en la provincia de Santa Fe, el departamento San Cristóbal, en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Y se han diagnosticado oficialmente una en Santa Silvina y sospecha que se están atendiendo en el Colorado, provincia de Formosa. Esta enfermedad se produce en un ciclo silvestre, en principio, cuyo reservorio son las aves y algunos roedores. El mosquito pica las aves y se multiplica en ellas la enfermedad. Si el mosquito pica una ave infectada y luego un caballo, probablemente contagie la enfermedad y luego de 5 a 14 días manifiesta los síntomas clínicos, que son sintomatología nerviosa. Esto es este cambio de conducta, incoordinación en el movimiento, se echan al piso, patalea, distintos cambios de conducta, rechinar de dientes también, que hacen pensar en una sospecha de esta enfermedad. Y bueno, tiene una probabilidad de 20 al 30% de mortandad. Lo que recomendamos a la población, a los productores, es que anuncien al SENASA, denuncien al SENASA este tipo de situaciones para descartar la sospecha y hacer el diagnóstico de laboratorio y, si da positivo, tomar todas las medidas sanitarias correspondientes. Además, detalló las distintas formas de prevenir la enfermedad. Tenemos como medida preventiva el uso de repelentes para insectos, que hay formulaciones de farmacias veterinarias que son aptas para equinos y que funcionan muy bien para evitar la picadura del mosquito o disminuir por lo menos su cantidad, y con esto se disminuye el riesgo y se corta el ciclo. Otra de las medidas que es la más importante es el uso de la vacuna. Hoy hay producción de vacuna, hay laboratorios, pero producen a una tasa menor a la esperada de acuerdo a la demanda de la población. Articulando al SENASA a nivel central a través de la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar Equino, se están aumentando la tasa de producción de parte de los laboratorios y se está tendiendo a facilitar los trámites para la importación de vacunas de otros países para contener la situación. Así que yo estimo que en poco tiempo vamos a tener una buena disponibilidad de vacunas y con esto llegar a una inmunidad de los equinos tal que disminuya de manera sensible la cantidad de casos. Sí, al ser humano también, como un huésped accidental o terminal tal cual es el equino, o sea que luego de que este mosquito pique a un ave infectada y pique a un ser humano, tiene cierto riesgo de contagiar la enfermedad o de transmitir la enfermedad. Asimismo, se convoca a los distintos actores relacionados a la producción y la sanidad de equina a fortalecer y profundizar la revisión clínica periódica de los animales, extremar las medidas de bioseguridad, evitando el movimiento de caballos y personas entre caballerizas y establecimientos, aplicando las medidas de higiene y desinfección con especial atención al manejo de posibles vectores de la enfermedad. Informó para el Expreso Farco Marcelo Gauna. Operación técnica Adrián Correa. Producción Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia Chaco. Las radios comunitarias argentinas